Impiden Radio presenta El Hater. Muy buenas tardes, bienvenidos al Hater, bienvenidos a la sintonía de Impiden Radio. Recuerden, esto es un programa de humor y actualidad. Queremos entretenerlos esta tarde hablando de lo que pasa en Canarias, España y en el mundo. Y para eso tenemos con nosotros a Emilio Pastor. Buenas tardes. Tenemos también a José Luis Rodríguez. Buenas tardes. A José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central está el amigo Héctor Martini, quien les habla. Óscar Izquierdo, comenzamos. Y comenzamos... ¡El Hater! Ahí está. La noticia política de la semana es la reedición del pacto de gobierno en Santa Cruz de Tenerife entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Cristina Tabío toma el mando de las negociaciones y llega a un acuerdo con Miguel Cerolo. Se veía venir. Golpe de autoridad de la Tabío frente a Llanos y cada vez más próximas las posturas ideológicas entre el PP y Coalición Canaria. Quizás deberían plantearse lo que hicieron en Navarra, es decir, fusionarse entre el PP y Coalición Canaria, como hicieron entre el PP y Unión del Pueblo Navarro. Lo que está claro es que a ver cómo convencen los de Coalición Canaria a sus votantes de que ellos no son un partido nacional español. Y porque me da que los del PP, los votantes del PP, sí tienen claro que Coalición Canaria es un partido de derecha que utiliza el nacionalismo canario para captar votos. Y ante todo esto, el ángel que se cayó del cielo. Y fuerte lomazo que se pegó el ángel, ¿eh? La verdad que sí. Dijeron que era un acuerdo de estabilidad política establecido entre partidos y no entre grupos municipales. Y en ese acuerdo pues firmaron pues que pasaran a ser gestionadas por el PP las áreas de Economía y Hacienda, Recursos Humanos, Oficina Municipal de Información al Común Consumidor, Sanidad, Calidad Ambiental, Cultura, Patrimonio Histórico y los distritos Anaga y Célula Salle. Como podrán ustedes ver, son áreas, exceptuando la de Economía y Hacienda, de muchísima importancia, las que han firmado para que el PP pueda gestionar, sobre todo lo que es el distrito Célula Salle, ¿no? Y Anaga. Hombre, Anaga tiene un montón de cosas que hacer, sí, ¿no? Sí, sí. Arreglar la carretera, por ejemplo. tienen tanto que hacer que no pueden hacer nada los que viven allí. No pueden hacer absolutamente nada, ¿no? El primer teniente de alcalde sigue estando en manos de Coalición Canaria, de Manuel Parejo. Y vamos, realmente... Y Ángel Llanos que... Ángel Llanos le han dado una gran concejalía, ¿no? De un gran marcado carácter político, que es la de Recursos Humanos. Y no ha dicho que no. Y no ha dicho que no. Que es un poco lo que, desde el punto de vista de, pienso yo, que de la decencia política, ha defraudado. Este hombre, después del varapalo que le han dado, lo lógico... hubiera dicho, pues como Alfonso Soriano, ¿no? Mira, yo no quiero nada, soy del Partido Popular, conmigo no cuenten para gobernar un área, ¿no? Después de lo que me han hecho. Pero no, la ha escogido y quien pasa y también le han quitado la portavocía, ¿no? Que ahora mismo está en manos de Maribel Oñate. Eso hay que oírlo en YouTube, entonces, a ver qué habla. En cuanto a los contenidos del pacto, pues tanto Tabío como Cerolo han firmado una oda al amiguismo, como que el equipo de gobierno será único y cohesionado y que se deberán eludir debates innecesarios y evitar insultar al socio de gobierno. Es decir, ¿no se hablará de las Teresitas, por ejemplo? O no llamarás a tu compañero de gobierno imputado, por ejemplo, ¿no? Qué listo es Miguel Cerolo con sus estrategias, ¿no? Con su pacto de gobiernos de concentración y demás. Ahora lo vio mal parado lo del gobierno de concentración. Y dijo, a río revuelto, ganancia de pescadores. El río estaba revuelto en el PP porque Cristina Tabío está enemistada claramente con Ángel Llanos, ¿no? Es su rival, fue su rival a las insulares. A mí me da que, Óscar, que Cristina Tabío se lleva mejor con Miguel Cerolo que con Ángel Llanos. Y Miguel Cerolo, como tú dices, que es muy hábil en esto de los pactos, al ver que la posibilidad de pactar con Ciudadanos que le hubiera dado la mayoría en el ayuntamiento no le ha salido bien, pues ha dicho que él no se iba a arriesgar a terminar el último año de mandato en minoría, Porque claro, cuando llegue, se vayan acercando las fechas de las elecciones, cada partido va a empezar a moverse para captar votos y el enfrentamiento en ese ayuntamiento iba a ser cada vez más intenso. Yo creo que Llano, a mí me da que Llano no es tonto, ¿eh? Yo creo que Llano lo que le interesaba era llegar a las elecciones estando en el gobierno municipal. Le da igual el puesto. Ahora mismo yo creo que va a estar un tiempo tranquilo, pero cuando se vayan acercando las elecciones y si al final es ratificado como candidato, va a ser protagonista, da igual desde qué concejalía. Yo creo que si el protagonismo le puede, que puede ser que sí le pueda, pasará a formar su propio partido político. Esta gente terminará como hizo Guigú. Realmente es un mimetismo a lo que sucedió hace unos años cuando Guigú era teniente alcalde y el alcalde Miguel Cerolo lo cesó. Porque le estaba comiendo terreno, ¿no? Y igual al final terminó fundando su propio partido político. Puede ser que Ángel Llanos que en el futuro haga lo mismo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Lorenzo. Hacía tiempo que no venía por aquí y vengo a analizar. Nosotros pensábamos que ya no estaba vivo, que estaba entre los muertos. Sí, hombre, estoy vivito y coleando. Don Lorenzo es inmortal, Emilio. Pues está claro que la chica esta, la Tavío Ascanio, que tiene dos grandes apellidos, me resulta ahí familiar el tema. Yo creo que eran tomateros, ¿puede ser? Del sur, si no me equivoco. Pues a mí me da que a Ángel Llanos le pusieron el tomate en la boca y lo mordió. Y ahí está el hombre más bien haciendo de ensalada que de primer plato. Sí, yo veo. Entonces, que ensalada y muy ligera. Este tomate, está, lechuga y cebolla. Y si es un tomate más bien verde. Porque yo veo a este hombre todavía un poco verde y le hace falta quizás un ponerle un poco de carburo como le ponían antes a los plátanos. Y que lo han dejado como no ni segundo plato. Pusieron ahí como ensalada para empezar a picar y desde que llegue el primer plato pues se van a olvidar de él. Es lo que opino yo y no sé lo que opinan ustedes. Y por cierto que al tomate, porque ya le pusieron el tomate en la boca y yo no sé si después le pondrán azufre o qué es lo que harán. Como a los lagartos antiguamente. Yo vuelvo a repetir lo mismo. A mí me da que ese tomate que le han puesto en la boca se lo comerá tranquilamente Ángel Llanos y cuando se vayan acercando las elecciones volverá a primera línea y dará mucho que hablar, ya verán. Ya siendo verán. Responsable además de recursos humanos, ya verán cómo incluso así va a salir en los periódicos. Seguro. Yo estoy convencido de eso. Es un tipo que tiene tirón en Santa Cruz, la verdad. Yo no lo entiendo, pero tiene tirón. Y la gente le va a votar. Pero sí. es una concejalía un poco, es una papa caliente, porque por lo visto todavía no han firmado el convenio colectivo que estaban negociando. Y eso realmente gestionar recursos humanos para cualquier gestor es un marrón. O sea, sobre todo en época de prenegociación de convenios colectivos. Pero creo que también asumía lo que era la OMIC, ¿no? Sí. La Oficina de Información Municipal cosa que, al Consumidor. Aquella oficina que eso fue famosa por los anuncios de Raquel Lucía Pérez Brito, no pero sé si se acuerdan. Es que esto puede ser un... Este hombre puede relanzar esa oficina y utilizarla... Poner una delegación en Bruselas. Eso prácticamente es como donde los vecinos presentan las quejas, ¿no? Y si Ángel ya no está ahí para resolver las quejas y los problemas... Pero, pues, o para lanzarlas a las ondas y decir, puede ser problema, un arma de doble filo. Es que la yo concejalía, no... pero incluso se puede pisar, hombre, no porque es materia de consumo, pero creo que Guigú es la que lleva a la oficina de reclamaciones del propio ayuntamiento, con lo cual sí, puede haber un conflicto de intereses, ¿no? Es la segunda vez que Cristina Tavío le mete un portazo en las narices a Ángel Llanos. La primera fue en el Congreso Insular del año pasado y la segunda es ahora. No lo ha humillado políticamente porque le han dejado una concejalía, pero realmente le ha quitado contenido político. Bueno, pero que en el pacto la foto se la saque la presidenta insular y el alcalde de Santa Cruz y no el, no aparezcan. El portavoz del grupo. Los seis concejales se molestaban porque se habían enterado minutos antes o esa misma tarde antes de firmar el pacto ante los medios de comunicación. O sea, no sabían ni qué áreas les iban a tocar. ¿Y los guardaespaldas siguen con...? Esa es una buena pregunta. ¿Cuántos guardaespaldas? ¿Cómo se reparten ahora los guardaespaldas? Que viene Whitney Houston, pues me imagino que habrá uno más. Habrá que tener cuidado en las noches santacruceras. Porque aquí hablamos de... de esto de cohesionar un equipo de gobierno donde el alcalde es el referente, donde hay que evitar discrepar, pero aquí nadie ha hablado de los guardaespaldas que se tocan y de las carteras que se gobiernan, no sé, en cuanto a pecata minuta. De las carteras, por ejemplo, la cartera que llenó Luz Reverón en la asistencia a la Noche en Blanco en Madrid, ¿no? Que creo que fueron unos 17.000 euros o fueron un montón de gente y bebieron el mejor vinito que había en el lugar. No había plazas en turistas. Pero se sacó una buena iniciativa. Yo creo que se sacó bastante información porque se fue a Madrid para ver cómo eran las Noches en Blanco. Para que le hiciera la laguna. Yo creo que ahora lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Santa Cruz es exigirle al Ayuntamiento de la Laguna que pague esos 17.000 euros. Sí, pero bueno, y esa mujer que no puede ir en clase turista porque tiene algún problema de espalda, porque yo en mi caso como político sí entiendo que tenga ciertas preferencias, no solo porque fui presidente del gobierno de Canarias, sino porque además yo tengo dolor de aquí en la columna. Y la cena, don Lorenzo. Y la cena, que uno no puede comer cualquier cosa ni beber cualquier vino. Que menos que 90 euros por cabeza. Es que el vino después me da ácido. Oye, y un político con ácido es un político que se desconcentre. ¿Te vas a quedar en un hotel de Leganés? No. Los medios de comunicación, de todas formas, tampoco le han dado tanto bombo como creo yo. No, realmente ayer oía a Yoserolo rasgándose las vestiduras por la publicación por parte de La Opinión de Tenerife, de las fotografías que a su vez, no sé si fueron puestas en el Facebook. No, la puso ella misma, me parece. Si no fue ella, fue alguno de sus colaboradores. Sí. Realmente el debate no es si se pusieron esas fotografías o no, si se publicaron. El debate son las facturas. No desviemos el debate. Época en la que estamos mirando todo el mundo. A mí me da igual las fotos que se hayan hecho allá, el contenido de esas fotos, me da igual. Lo que no puede ser es que se gasten 17.000 euros en un viaje y después el concejal de servicios sociales declara el estado de emergencia social. Solicitando, diciendo que hay pocos fondos para ayuda social. Espérate, que declararon estado de emergencia social en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Coño, ¿y cómo se soluciona? Yendo a Madrid a gastarse 17.000 euros. No nos olvidemos, estos son los políticos que tenemos. Cuando fueron ya estábamos en crisis. No pueden decir que esto fue hace 2 años cuando no había crisis ni nada. No, perdón, estábamos en crisis ya en aquella época. Y yo creo que deberíamos de aprovechar para llamar a Toño García para que nos dé su opinión sobre... Llámalo. El que llama siempre es él. Llama al carpintero, porque le hizo un boquete a la puerta ahí. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Experto en temas de Alianza Popular. Nada, ya era hora que volviera a llegar la gente honrada y decente al Ayuntamiento de Santa Cruz. Ah, ¿usted considera que los que estaban no eran honrados y decentes? Bueno, yo sé que los que son honrados y decentes son los que acaban de llegar ahora mismo. Pero el alcalde está imputado en un montón de... Estoy hablando de la gente del Partido Popular. La hora de que llegue la gente que es decente al consistorio. ¿Usted está de acuerdo con que se una el Partido Popular con un tipo que está imputado en tanto a pero ellos acciones? No están unidos. Ellos, eso es una cosa que uno por un lado y otro por otro. ¿Tú me entiendes? Pero, yo hago lo mío, tú haces lo tuyo. Por ejemplo, una persona seria como Juan Manuel Brito Arceo. Juan Manuel Brito Arceo, que pitó un penalti 3 metros por fuera del área, por ejemplo, es un tío serio. Y participó en Gran Hermano. Pero le pitó un penalti a un equipo que era más pequeño que el otro. Es un tío justo, porque ¿qué es ser justo? Ayudar al más pobre, al más necesitado. Y que participó en Gran Hermano también. En Gran Hermano también participó allí haciendo bobería, eso sí me pareció mal. ¿Y usted cree que es una persona preparada para gestionar fondos públicos cuando en su eso privado? Yo creo que si él se asesora bien de gente que sabe, por ejemplo, puede llegar a hacer cosas como lo que se están haciendo en la octava. Estoy hablando de los salesianos. Del colegio de los salesianos. Porque el otro día a un chiquillo que se tiñó el pelo. ¿Pero a quién se le ocurre teñirse el pelo para ir a un colegio de cura? ¡Hombre! ¡Por favor! Hombre, vamos a ver. Tranquilícese. Si fue que el hombre, el chiquillo, se le dio por teñirse el pelo porque iban para carnavales disfrazados. No. El chiquillo fue allí a la escuela con el pelo teñido. Es que fue a provocar, según tú, Toño, el chiquillo fue a provocar. Hombre, fue a provocar. Porque los amigos además se raparon después cuando le dijeron que... Y él no se quiso rapar. Él no se quiso rapar. Eso iba provocando. Pues iba a provocar también al señor y a todos los... ¿Al señor? Al señor director. Y entonces, ¿a ti te parece bien que este chiquillo ahora los pulse? A mí me parece bien. A mí me parece bien que entre el PP ahora y empiece a prohibir que se tiñan el pelo estos zarcillos y esos pantalones estrechos que se le nota todo, que lo empiecen a prohibir de una vez. Porque ese niño... no es respeto ni es nada. Y ese niño, eso no puede aprender. Una persona que está teñida así, de esa manera, eso no puede aprender ni puede hacer nada. ¿Usted pondría el servicio militar obligatorio o lo volvería a poner? A todo el que se tiña el pelo, que vaya al cuartel para que sepa lo que es ser un hombre. Según tú, el tinte daña las neuronas. Una persona que está teñida, para mí, no piensa igual. Y a un colegio público, vaya usted a un colegio público. Si usted quiere tener pero el si pelo, este vete a los colegios de zapateros. Pero a los pero colegios serios. A los colegios serios. Él no sabe lo que es un colegio concertado. Pero si te recibe él no sabe lo que es un colegio. A los colegios serios. Si usted quiere ir a un colegio serio de gente decente y seria, tiene que ir como Dios manda. No ir con salsillo ni. Pero, Toño, que recibe dinero el Estado del colegio este. Oye, entonces por eso tiene que dejar entrar al día a la gente como sea. Pues entonces que no coja dinero. No, que no coja dinero, no. Que no se tiña. Si usted quiere ir a los ancianos, no se tiña el pelo. Y punto. Y me voy. Oye, Toño, una pregunta. ¿Tú de quién eres? ¿De Tavío o de Ángel Llano? Porque claro, eso tendrá que tener su... Yo soy de Manuel Fraga. Iribarne. Pues eso es lo que... las reflexiones sobre... esta nueva reedición de Paco. No son reflexiones, son puñetazos en la mesa. Y seguimos con la polémica política y diplomática, la que surgió esta semana entre España y Venezuela. Le piden explicaciones primero, luego... Cambian por información. ¿Qué ha pasado hoy? Vamos a ver, esta semana el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, dicta un auto donde relaciona a ETA con la FARC, el grupo terrorista de Colombia y Venezuela. Esto, como tú dices, motiva un conflicto, no podemos llamarlo conflicto, pero sí cierta polémica o tensión entre Venezuela y España. En principio, Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores, pide o dice que ha pedido explicaciones al gobierno de Venezuela. Don Hugo Chávez dice que él no tiene que dar explicaciones a nadie. Con el paso de los días se cambia esto de explicaciones por informaciones. Es decir, que España ha pedido información al gobierno de Venezuela sobre estos hechos. Entonces Hugo Chávez cambia de opinión y ya no se mete tanto con el gobierno de la metrópoli y dice que es muy amigo de Miguel Ángel Moratino y que para nada tiene que ver con... Venezuela apoya para nada al grupo terrorista ETA ni a la FARC y que está pero en contra... ¿Por qué surge esa investigación? ¿Qué datos hay que apuntan a que puede haber colaboración del gobierno venezolano en torno a esto? En el año 2002 los servicios de inteligencia de Colombia detectan a dos terroristas de ETA que se dirigían a un campamento de la guerrilla de la FARC en la selva de Colombia. Y al parecer iban acompañados por un soldado o un militar venezolano y aparte llevaban una escolta militar. Eso es el gran enlace que ve el juez, este indicio de colaboración entre ETA, la FARC y apoyados por el ejército de Venezuela. Hecho que niega en rotundo Venezuela, ¿no? Pero bueno, investigarán lo que pasa siendo claro. Venezuela. Lo que sí es cierto, los vínculos entre la FARC y ETA son más fuertes. Incluso se ha constatado que la FARC pidió apoyo a ETA para atentar contra Uribe, el presidente de Colombia, y Pastrana, el anterior presidente de Colombia, cuando visitaba en España. Y el domingo pasado además salió un reportaje en El País con un terrorista de la FARC hablando justamente de esos entrenamientos que tenían FARC y ETA juntos. Claro, después la tensión fue en aumento porque Nicolás Maduro, ministro de Exteriores de Venezuela, pues comentó que el juez de la Audiencia Nacional era un juez de Aznar, claro. Íntimo amigo de Hugo Chávez, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde empezó a subir la tensión entre ambos países. Claro. Ahí apareció Mariano Rajoy criticando a Zapatero porque Zapatero ha defendido en estos días a la labor del juez Baltasar Garzón y en cambio no ha defendido como creía conveniente a Eloy Velasco. Ni la política exterior de Aznar con Ana Palacio en aquella época con la guerra de Irak, ni la política exterior de Zapatero. Yo creo que hay un término medio. Es verdad que se han dado circunstancias que en otros países ya hubieran llamado a capítulo al embajador de Venezuela, ¿no? El problema quizás aquí es que una decisión judicial ha salido como menú dentro de lo que es una discusión política. Quizás porque Chávez confunde, no sabe lo que es la división de poderes. No. Él no entiende eso. Él cree que un auto de la Audiencia Nacional pues viene de Moncloa o viene de Zarzuela y no entiende de eso. Entonces, sí es verdad que desde cierto punto de vista se puede haber interpretado como un poco de tibieza. Repito, ni la política exterior que persigue, porque si oía a Rajoy, estaríamos en guerra con Cuba, estaríamos en guerra con Venezuela, estaríamos en guerra con Marruecos. No, evidentemente no. Pero sí es verdad que, hombre, darte a respetar un poquito como país de la Unión Europea, que tiene ahora mismo presidencia de la Unión Europea, un poquito más de firmeza en las respuestas, eso de información... Es que si lo hubieran dicho desde el primer momento, claro. Hemos pedido información al gobierno de Venezuela. Poco menos que justificando que es un juez, que el que lo pide, que oye, que yo no te lo pido, que es un juez el que lo pide. No, mire usted, ¿tiene o no tiene? ¿Llamo usted al agregado de seguridad de la Embajada de Venezuela o no lo llamo? Pero más claridad, pues estamos hablando de un tema que es de terrorismo, no estamos hablando de negociación de tantos barriles de petróleo, ni un tema político, que tú vas y lo firmas en una cumbre, no, es un tema serio, ¿no? Entonces, un poquito más de determinación con este tipo, ¿no? Con Chávez, que bueno, que sí, que está ahí, que es el máximo mandatario de Venezuela, pero que también, oye, un poquito de respeto, ¿no? O sea, ni una cosa ni la otra, ¿no? Yo creo que igual a Chávez a veces... critica mucho el imperio, pero a veces sus actitudes son un poco de emperador. Son emperador. ¿No? Son de emperador. Estoy por encima de cualquier cosa, incluso de una investigación judicial que hay en un país que es democrático. O sea, hay que respetarla. Si usted no tiene que decir, mire, yo les doy la información y se acabó, ¿no? O no tengo información. Investíguenla ustedes por su cuenta, llamen ustedes a quien tenga que llamar. Yo no tengo información de ese tipo. Pero, hombre, montar ahora un teatrillo... Claro, encima es un tipo que, pues por cómo se maneja y los medios de comunicación como los maneja, está ávido de este tipo de polémicas para salir a su propio lucimiento, ¿no? Entonces, sí. Claro, si también se un le populista, permite... Un ¿no? populista, ¿no? Además, en la época de Felipe González fueron... más de 200 los etarras que fueron mandados deportados a Venezuela, así que cuando tampoco no. Es tan extraño. Y algunos de ellos están trabajando como cuerpos de seguridad del propio Chávez. Sí, los vínculos, no directos, pero sí indirectamente, son evidentes, ¿no? Y es lo que dice Emilio, ¿no? Y aprovechamos, dejamos ya ese tema espinoso, que es la última relación entre España y Venezuela, la última relación diplomática, y pasamos a hablar de algo que no tiene nada que ver, no es ni siquiera comida criolla, pero aprovechamos porque tenemos hoy con nosotros nuevamente a Ferran Adrià, que ha estado en los premios de Diario Aviso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy cansado un poco de tanto medio de comunicación. Estaba dando entrevistas aquí en Tenerife. A ver, todos sabían que yo había estado en Tenerife en los años 88, en los años 89, los dos inviernos. Un momento, Ferran. ¿En qué año? Que ha estado en el año 88 y en el año 89 también ya estuvo aquí en Tenerife. Pasándolo bien, abajo de la América. ¿En esa época ya tenía usted el bully o todavía no? Un proyecto, estaba en mi cabeza, pero... A ver, tenía cosas incipientes. Yo iba un poco viajando, intentando ir un poco absorber todo el tema gastronómico de España y parte del extranjero, y bueno, estuve aquí los inviernos pasándolo bien. Una novedad gastronómica que haya aportado en esta última visita. Hemos aportado un tema gastronómico. Ahora me voy a pasar al tema del otro día. Estábamos en Guayín, ya arriba de la Crujera. Y estábamos cuando pidió un tipo, estaba parado ahora mismo, ¿sabes? Un costillar. cuando me dijo, ¿cómo cortas eso tú, Ferran? ¿Cómo cortarías tú el costillar? Entonces, tipo, me dio una idea fantástica, con una radial. Una radial. O sea, tipo, fue a la venta al coche, trajo la radial, el disco era nuevo. Era, el tema de la radial es el tema de la aleación del disco, que es un tipo de cromo, molibdeno y vanadio. Vanadio también. Vanadio, sí, sí, exactamente. Tiene que ser. Tiene que ser vanadio porque el tema el Albacete lleva ya yo el tema del vanadio, ¿sabes? El Albacete, los cuchillos. Sí, los cuchillos. Entonces, el tema del corte, cuando tú haces el corte con el tema de la radial, tú realmente produces unas calorías. ¿Sabes? Pero el costillar ya está. Pero está hecho ya o es todavía crudo. No, el costillar está congelado. Congelado. Está congelado, dentro de lo líquido, entonces, a menos 28 grados. Entonces tú coges con la radial, que está hecha de cromo, molibdeno y vanadio, lo cortas y produce el suficiente calor, las calorías que desprenden, para que una vez lo pongas 3 minutos en lo que es la brasa, tienes un costillar fantástico. ¿Ves? Y después, cuando ya está caliente, sigue usando la radial para cortarlo y ya sí, pasa. Claro, exactamente, llegó yo a contar. Pero ya con otro disco. No, el mismo disco porque ya está caliente. Y entonces necesito otro disco. Son calorías residuales, que son aprovechadas para el tema del corte. Ferran Adrià, a veces yo pienso que. Que no está tomando. Esa cocina es de otro mundo. El precio del corte de ese costillar, ¿cuánto costaría? Más o menos 20 euros el kilo. Asequible. Para ir guachicho con los amigos. 20 euros de kilo, si van 4, pues cada uno 5 euros y tiene el costillar en la mesa, ¿no? Y la radial ahí, exactamente. Si van 4 amigos tendrán un kilo. La radial siempre la dejamos ahí porque es importante tener la radial a mano. Claro. Importante. Bueno, Ferran Adrià, ¿cómo? A tu pregunta, dame tu pregunta, por favor. La pregunta es que a veces me parece hasta paranormal. Sí. Lo que usted nos habla de cocina. Las esferificaciones, la deconstrucción. ¿Te parece paranormal lo que nos habla o él? Lo que nos habla. Y yo creo que ahora vamos a recurrir a Wilson de Castro, que también habla de cosas paranormales. Vale, hostia, no he mostrado nada todavía. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Wilson, ¿cómo estás? Bueno, aquí estamos bien, chévere, escuchando todas esas vainas que están echando ustedes ahí por la barra. ¿Cuántas horas de clase da usted, Wilson, en la universidad? Oculta de la vida. Bueno, ahora tengo a dos aprendices, le doy aproximadamente 2 horas todos los días de magia negra y de tarot. ¿Vas a poner el currículum para la Universidad de La Orotava? Bueno, no sé si en la Universidad de La Orotava hay alguna plaza vacante para lo que son ciencias ocultas. En principio no está contemplada esa titulación. Bueno, yo voy a ir a hablar con el hombre este de la universidad a ver si es posible. Con ese gran universitario. Vaya a hablar con Isa Valencia, que yo creo que tiene más eso. Bueno, creo que han dejado un nuevo mensaje de contestador automático de Wilson de Castro. Pues vamos a oírlo. Bueno, soy Reyes Álamo y yo quería dejar un mensaje para el amigo Wilson de Castro, porque resulta que tengo una vaina ahí en el coche. No sé si hay un fantasma o qué, me parece la rueda desinflada. El suéter lo pongo en la parte de delante, me aparece. Bueno, pues no sé si. Creo que es el fantasma. No, quería decir que el suéter que estaba en la parte, que él lo dejaba en la parte de delante y cuando volvía siempre estaba en el sillón de atrás. No sé. ¿Qué tienes tú que decir a eso, Wilson? No sé, bueno, eso es una vaina, puede ser que él se agarre tremendos pe. Cuidado, pues si estamos hablando del fantasma de carro, que el fantasma de carro, chico, no es ese tipo que coge y le pone unos neones debajo del carro, le pones unos rines más anchos y esas vainas. Ni es el del R5 Copa Ni Turbo. Que le pone el R5 y los vidrios opacos, ¿ok? Ese no es el fantasma del carro. El fantasma de carro es uno que se introduce, es un espíritu, tiene que ser muy respetado, porque es un espíritu que se introduce en los carros, produciendo algunas veces alteraciones en el sistema de frenada e incluso la adherencia del neumático. ¿Sabes si lavando el motor del carro el fantasma se va? Es bueno lavar el motor del carro con gasoil. Sería bueno. Pero el fantasma no sabemos si se va. Fantasma en ese caso no se va, pero es bueno para el motor del carro. ¿Pero hay alguna posibilidad de que el fantasma desaparezca o siempre va a estar ahí? Siempre. Usted tiene que tener una estampita, ya bien sea de José Gregorio Hernández, junto con una ramita de cilantro, pues. Dentro del coche. Y un San Pancracio, ¿no? Siempre. No, San Pancracio, pues usted sí tiene falta de plata, pero si no tiene falta de plata. San Cristóbal, perdón. San Cristóbal sí lo puede poner usted en una estampita. Es complementario a San Gregorio. Sí, porque José Gregorio Hernández es por lo positivo, San Cristóbal por lo negativo. ¿Sabes, Wilson, si cuando hay averías graves como un calentón influye o puede haber llegado a influir este tipo de fantasma? Bueno, siempre todo el mundo dice que de repente surge una vaina extrañísima en el carro y uno no sabe a qué se debe. Incluso usted lo lleva a ese tipo que es el mecánico y él no tiene ni idea y le empieza a cambiar un montón de piezas. Y es el fantasma. Y en realidad es el fantasma del carro, porque que es el que produce ese tipo de averías. Otro síntoma, Wilson, puede ser cuando el coche te da tirones, ¿no? Y de repente no hay nada. Sí, o cuando el coche se ahoga. Pues. Pero el fantasma puede ser bueno también, que el coche esté estropeado y de repente empiece a caminar. Bueno, también en ese caso, dice que hay una situación en la que usted si le da con una determinada fuerza al guardalado una patada... El fantasma reacciona y el coche vuelve a funcionar. Y es curioso porque se da en muchos casos que esa es la solución para que el fantasma deje de emitir vibraciones negativas hacia el carro y el carro vuelva a funcionar. ¿Es el mismo fantasma que está en algunas televisiones también? Sí, en algunas televisiones que también de repente no se ve la imagen. Le das el golpe y el fantasma entonces... Pues reacciona y vuelve otra vez. Sería un tipo de energía cinética, ¿no? En todo caso. Es como cuando se te traba el ordenador, se te bloquea el ordenador, que la solución es apagarlo. Bueno, pues no vayan a... Ese es otro tipo de fantasma, un espíritu de una cosa hay que diferenciar bien entre el espíritu del ordenador o de la computadora y el espíritu del carro. No estén confundiéndose los términos, porque eso es una situación que induce a la confusión. Eso es otra asignatura, ¿no? Reyes Álamo, lo del suéter, tú le dices a Reyes Álamo que realmente no es el fantasma. Bueno, a lo mejor que su esposa de repente cogió y le puso el suéter delante y él no se dio cuenta, pues, porque el monstruo o el fantasma del carro no suele hacer esas vainas. Pues nada, ¿algo más, Wilson? No, nada más, pues, hasta la próxima semana, pues. Pues nada, Wilson. Bueno. Nos vemos. Bueno, chao. Impresionante otra vez. Bueno, después de estas aclaraciones de Wilson de Castro, yo creo que tenemos que irnos unos momentitos a publicidad. Haití den radio, Haití den radio. Una emisora que apuesta por la calidad. 922-580037. Sí, dígame. Se llamaba para que me envíen 500 cajas de whisky. Vamos para allá. José Domingo Martín, mayorista de licores y tabaco para el sector de la restauración. Estamos en la calle San Antonio número 75 en La Victoria de Acentejo. 922-580037. ¿No puede pagar su hipoteca? ¿La cuota del coche le asfixia? ¿Aún no ha terminado de pagar su televisión de plasma? Para sus problemas financieros, consulte con su banco. Para todo lo demás, Herbolario Alpino. Estamos en la carretera provincial número 69, Santa Úrsula. 922-30-11-47. Ahí voy a comprar yo algo para el cartílago. En Haití den Radio, de ida y vuelta. Un espacio para debatir y disfrutar el folclore y las culturas del mundo. Con nosotras, Carolina Soto y Sofía Rodríguez. En Haití den Radio, una emisora que apuesta por la calidad. El local se llama Azuyaz, está situado en Haití den Radio y permanece abierto todos los viernes de 10 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Te espero, no faltes. Yo solo tengo un estilo musical. Ah, yo pongo cualquier cosa en la radio y así no tengo que pensar nada. A mí me gusta todo y nada a la vez. Abre tu mente y escucha Disco Lunar en su horario habitual de 8 a 9 los sábados y de 6 a 7 los lunes en Aitiden Radio. Están ustedes escuchando el Heito, están en la sintonía de Aitiden Radio. Recuerden, estamos aquí todos los jueves a las 5 de la tarde. Se repite el programa a las 10 de la mañana, el sábado. Y tenemos al compañero Pedro Jesús. Ah, ya soy compañero. Menos mal, ya me han subido un puestito aquí. Ya soy compañero. Siempre has sido compañero, Pedro. No te pongas ahora de víctima. Que trabaja, súbeme un cortado leche. Mira, y el mío con poquito de café. Sí, no, y ahora desde que eres miembro de Protección Civil, ahora estás hecho un... Menos mal que me han cogido respeto después que me dieron el mando. Sargento. Pedro Jesús. Hilario, la Unipol y yo. ¿Cómo puedes contar? Escalafón. Nosotros queremos que la gente que nos escucha, nuestros oyentes, nos agreguen al Facebook. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues tú, pues primero tienes que hacer un perfil en el Facebook, como yo. Yo tengo un perfil en el Facebook. Y después ya buscas el Heito Canarias, no, se presentan ustedes ahí, que son los que salen en la foto, porque ni siquiera yo salgo. Y después le das a agregar, amigos, ¿sabes? O manda una invitación bien, y te agregamos. Muy bien, muy bien. 140 y pico ya. Pues bueno, ese es nuestro Facebook. Seguimos hablando pibas. De información. Hay pocas pibas. Dice que hay pocas pibas este hombre. Haz un llamamiento, Pedro. Mucho rollo ahí. Pedro, Pedro Jesús, haz un llamamiento. Que sea a favor de la palma, el telescopio, tal. Haz un llamamiento para que las pibas se apunten al Heito. Pues nada, no, yo llamamiento no, que manden la foto y ya la vemos. Ya vemos. Haces una selección. No, aceptamos a todo el mundo. Cuidado. No tenemos tanto como para descartar, así que aceptamos a todo el mundo. Una cosa, seguimos hablando de información y precisamente vamos a hablar de una información que ha salido de la agenda informativa. Ya me voy entonces, si es información. Sí, ¿no? Sí, bueno, Pedro Jesús. Queríamos hablar hoy de inmigración, es decir, de un tema que ha salido del candelero y que prácticamente no se habla. No están diciendo ahora los cayucos que llegan, ni están diciendo los inmigrantes que han retornado a sus tierras porque no tienen trabajo en España. Esos datos ahora no aparecen porque políticamente no revolucionan a la gente. Y recuerden declaraciones en las que se decía que Canarias está siendo invadida, cuando no era cierto. Declaraciones en las que decían que iba a venir el mono Misián, como decía Isaac Valencia. Ah, sí. Los últimos datos. No me acordaba de eso. ¿Cómo dice Isabelín? Cuando viene el moro, tú coges un terrorista por delante. Ustedes han visto el contraste, ¿no? De Isaac Valencia, hablando del moro que nos viene a invadir y ahora fomentando la universidad privada. Es un todoterreno este hombre. Y que una cosa está clara: en Senegal y en todos estos países como Mali, también se ve la tele. O sea, yo creo que. Sí, ven la tele y ven que en España hay crisis y que no hay trabajo. Y que evidentemente los flujos migratorios cambian, ¿no? Y que para pasar hambre en España la pasa en su país. Y también te digo que el sistema del Frontex ha parado la inmigración. Yo también creo que eso ha influido. Pero no solo eso, sino que no se saca información. Sí, no hay información de la gente que se ha ido, por ejemplo. No se dice la gente que se ha ido del país porque no tiene trabajo. O sea, si está el dato que la última patera llegó con 4 personas y llegó el 18 de febrero a Gran Canaria y que en el año pasado llegaron 2.000 y pico personas frente a las 11.000 del 2008. Y que muchos centros de internamiento de extranjeros han cerrado. Sí. Y otros que son los permanentes están a un cuarto de capacidad. Incluso los para acogida a menores, que era el gran problema, han cerrado ya varios de ellos y claro, al cumplir mayoría de edad, muchos de ellos han tenido que abandonarlos, muchos centros están cerrando y se están derivando a otras comunidades autónomas, por lo que también ha dejado de ser un problema. Pero el debate de fondo volverá, porque si ya el ministro de Trabajo nos ha recomendado hacernos un plan de pensiones privado, cosa que era de hace años ya. Pero es una salida de tono del tío y a mí no me parece justa una declaración de un tío que es responsable del gobierno de España que nos diga que nos hagamos un plan de pensiones. Eso es como decir, mira, esto va a quebrar y háganse un plan de pensiones. Lo triste es que de los fondos públicos haya salido dinero, haya salido dinero para capitalizar fondos de pensiones de funcionarios, por ejemplo. Eso es lo triste. De todas formas, no se ha potenciado el fondo público, sino que se ha capitalizado a través de dinero público fondos privados. Y cuando digo privados, también digo de cajas de ahorro. La Seguridad Social sigue con un superávit y ahora tiene de 11.000 millones de euros, que son 2 billones de pesetas. Pero si el problema no es ahora, a corto plazo. Son 25 años, dentro de 25 años. El problema no son los pensionistas de ahora, el problema lo tendremos nosotros. ¿Quién va a pagar nuestras pensiones? Ya me he dado cuenta, son 4 millones de inmigrantes lo que hace falta. El ministro de Trabajo de actual no va a tener problemas con los pensionistas de ahora. A lo mejor. Lo tendrá el ministro de Trabajo. Dentro de 25 años, a lo mejor hay una seguridad social europea en vez de una seguridad social por país. Dentro de 25 años, lo mismo, no hay ni seguridad social. Dentro de 25 años, ni habrá Europa. La Unión Europea será un sueño truncado. No, pero es que a mí Corbacho, sinceramente, me parece que le queda grande el puesto de ministro de Trabajo, y más en la época en la que estamos, no da la talla y se le ve que le queda grande el puesto. Es decir, ni una, no ha dado soluciones para aminorar el número de parados, su gran problema, ¿no? Sí, y otra, cada vez que tiene que salir a dar información, lo que hace es enredarlo y hacerlo peor todavía. Cada vez que, la verdad es que cada vez que habla, los rosquetes suben un duro. Vamos a ver, yo creo que tampoco, él no ha pedido o no, lo que ha recomendado es que nos hagamos un fondo de pensiones. Y yo tampoco lo veo tan descabellado. No, pero es que tampoco es tan descabellado, porque es la realidad. Es lo que no está diciendo. Es que se vayan a dejar de pagar las pensiones ahora ni mañana. José Luis, perdona, estás en un avión, ¿no? Y de repente llega el capitán y te dice: mira, te recomiendo que te pongas el paracaídas. Probablemente es porque sabe que el avión se va a estallar, ¿eh? No, o a lo mejor es no, o a lo mejor te está diciendo que que puede darse esa posibilidad. Sí, pero si el avión está perdiendo pies, ¿no? Está bajando. Te dice eso, ¿y tú qué piensas? Yo creo que yo sé el ejemplo que me quieres poner, pero creo que lo estás llevando al límite. Aquí estamos hablando, y ya lo comentamos en el anterior programa, no estamos hablando del presente ni de 5, 6, 10 años. Estamos hablando de 25, 30 años, donde vamos a tener problemas si sigue aumentando la población mayor, es decir, de más de 65 años, si no hay jóvenes que entren en el mercado laboral. Y en la situación en la que estamos actualmente, en la que los inmigrantes, que eran los que estaban empezando a sustentar la Seguridad Social, se marchan de España. La culpa tan evidente como eso. No creo que porque el ministro del 2010 diga para el 2025 sería conveniente que nos fuéramos haciendo un plan de pensiones, para por si acaso. La Seguridad Social del 2025 no sea como la actual. Lo que quiero decir es que el plan de pensiones se financia en los bancos privados. Pregúntenle a los norteamericanos la cantidad de norteamericanos que perdieron justamente sus planes de pensiones porque estaban financiados por empresas privadas. Ese es el problema. El problema es que tampoco tenemos la seguridad de que ese plan de pensiones... Bueno, pero esos son... otra cuestión, eso habría que ver los mecanismos pero para asegurar. Son cuestiones que no están tan alejadas de la realidad. Para asegurar, como se ha asegurado los fondos depositados en los bancos por el gobierno, pues me imagino que se podría asegurar o avalar esos fondos de pensiones. Desde luego que no tengo fondo de pensiones ni me lo pienso hacer, ¿eh? Porque yo no voy a poner un dinero que no sé si voy a obtener algún día. Oiga, si usted tiene que poner dinero, pues vete ahorrando, lo pones en un fondo. Tú lo guardas debajo del colchón. No, pues lo pones en un fondo de inversión o lo que te dé la gana. Pero poner dinero en un fondo de pensiones que no sabes si vas a disponerlo o no... No, pero el fondo de inversión tampoco, porque realmente todos los que estaban en Madoff, que la policía de Londres tenía... Claro, el fondo de inversión que están ganando. El plan de pensión de la policía de Londres estaba en Madoff y lo perdieron de la noche a la mañana. Esos son fondos... Pero no están descabellados. Aquí había gente en Tenerife que tenía, a través de Banif, fondos en Madoff. O sea, no están descabellados. Otra cosa es que sean pues totem y potentados, ¿no? Lo que dijo Corbacho es una cosa que también se oía en los 90. En los años 90, cuando se decía que la caja de las pensiones iba a quebrar, también recomendaban, incluso la gente que daba clases en facultades como economía, empresariales, recomendaban a sus alumnos que se hicieran un plan de pensiones porque no iban a llegar a tener dinero. Aquí lo que no se está tratando es se está dando por arriba y... cuando alguien ha hecho las cuentas, porque las cuentas son cuentas y eso es estadística y una ciencia matemática, dice que con esta proyección de vida hacen falta dentro de 25 o 30 años 4 millones más de trabajadores y después los propios de aquí no quieren a los inmigrantes, pues habrá que establecer un debate sosegado. Hay 30 años por delante, pero habrá que establecerlo. Que no es el momento, como lo de los 67 años, no es el momento, pero ahí está. Entonces, habrá que a quien le toque, pues le tocará bailar con la más fea. Yo creo que es al gestor que le toque gestionar ese tema. Estamos hablando para medidas para el futuro, no para ahora, ni para solucionar la crisis que estamos pasando. A mí me da pena que no se haya capitalizado la Caja Única de la Seguridad Social y se haya desviado dinero público a bancos privados. Eso ha ocurrido a través de los planes de pensiones de empleados públicos en todas las comunidades autónomas. O sea, entonces, ¿por qué lo han hecho? Pues esto también se tenía que haber previsto, ¿no? O sea, si tú eres sector público y tú tienes un dinero y lo destinas a capitalizar entidades privadas, pues mira, a lo hecho pecho. Bueno, pues las cajas de las pensiones cada vez las vemos más vacías. Hemos empezado hablando de inmigrantes. Cada vez nos dan menos ganas de aportar en ella, sinceramente, por lo menos a mí, personalmente, porque si no voy a tener réditos en el futuro, no lo veo la intención. Vuelvo ¿no? Ya lo dije en un programa anterior, lo que tú estás aportando no es para ti. Es para tu familia, el familiar que tú tengas y que está cobrando la pensión. Ahora. Pues que cada uno aporte a su familiar y Dios al lado de todos, ¿no? Eso es otra historia. El problema es que si se necesitan... No, eso porque eso sería insolidario, ¿no? No. Claro, 4 millones... No creo, pero que debería de haber otro tipo de medidas, otro tipo de actuaciones. Pero si no es vía seguridad social, es vía impositiva. Esos 4 millones de trabajadores que se necesitan, si encima no hay trabajo en el país en el que se está... Claro. ¿Dónde saca? ¿A dónde van a venir esos trabajadores que se necesitan si no hay trabajo? No, ahora mismo no, evidentemente. Estamos hablando de a un plazo vista de 25 o 30 años, ¿no? Si desaparece la crisis. Las cuentas que han echado. Esperemos. Bueno, ¿te imaginas hablando 25 años de crisis? ¡Qué pesadez! ¡Qué pesadez! En el reito, ¿no? Pues bueno, como ya es una pesadez hablar de la crisis, nosotros hoy hemos decidido invitar a uno de los personajes de más actualidad últimamente, ¿no? Alguien que ha salido de la cárcel y que fue protagonista de una... ¿Quién? ¿Dimas Martín? No. No. Tenemos con nosotros esta noche al Mala Madre. Pensaba... Mala Madre. ¿Qué mala pasa? Madre. ¿Por qué me miráis así, eh? No, para nada, para nada. No, es que ni te miramos. Se hizo más tatuajes. Sí, ¿qué pasa? ¿Muerta? No. He hecho tres tatuajes más, porque... Con la libertad esta que me han dado ahora, que es la ¿cuál jueza, es su situación la ahora? Jueza de vigilancia penitenciaria me ha dejado hacer actividades al aire libre y tal. Entonces he venido a Canarias, porque hay un tema de la Ruta 20 Juí. No había otro sitio sino Canarias. ¿Te tenías que insertar aquí? Sí, que me dijeron, dice, vete a Canarias, que hay una actividad al aire libre. ¿Y qué actividad? Que es la Ruta 20 Juí, tío. ¿Entiendes? Eso es guanche. ¿Te trajiste al calzone? Me sentí como un conquistador, pero conquistado, ¿sabes? Que ahora me hablas de Canarias y me tocas la vena, tío. No, tranquilo. Me tocas la vena, ¿sabes? No te la toques, tranquilo. Y nada, estuvimos haciendo el tema este del salto del pastor, joder. ¡Qué adrenalina, joder! Eso no lo hay en la península, ¿no? Eso no lo hay allá en la península, en la cárcel menos. Allí los saltos en del muro. Otra forma, tío. Y hostias a los presos y eso, ¿no? Sí, y la que te voy a dar a ti ahora, que sigas hablando. Y, ¿sabes? Después nos metimos los chavales estos de la Ruta 20 Juí, ¿sabes? ¿Era buena gente o...? Eran buenos tíos, y a uno le tuve que partir la boca, pero estaban... Pero a partir de ahí fue buena gente. Y nos metimos incluso debajo del mar, tío, con unas caretas. Y nos metimos en una cueva y había un mero y los tíos lo pusieron... De nombre Manolo Artiles. No sé qué coño es ese tío, pero le queda bien el nombre. ¿Sabes si tenía los mofletes inflados? No lo sé, pero me estoy alterando un poco, ¿sabes? ¿Por qué? Me estoy alterando qué? Un poco porque es que me estáis tocando las pelotas, ¿sabes? Ya, ¿verdad que voy a secuestrar? Mañana vais a ver en el periódico en la portada, ¿sabes? Pero del periódico no vais a ver. No, pero no se falta. No, la madre pero no te has tomado la metadona. No te has tomado la metadona. No te pases, tío. Te voy a dar. Pero tranquilo, hombre. La sopa. Y tráeme 3 kilos de calamares. No tenemos calamares, sino chopitos. Pero tranquilo, hombre, no te pongas así. Sí, ya me va, que ha venido el tío este que a llamarme. ¿Pero qué pasa, tío? Tío, no te pongas tan nervioso. Bueno, vale, me voy ya. Llévatelo ya. Ya veo que está reinsertado, perfectamente reinsertado, y que la decisión de la jueza fue acertada. Totalmente acertada. ¿Por qué no lo inserta la jueza en su pueblo? Sí, yo qué sé. Podía haberlo mandado a Andorra, por ejemplo. Yo pensaba que iba a ser peor esto, ¿eh? Oye, peor. Ya que tuvimos a este hombre que fue protagonista de una película de televisión español, del cine español, que está triunfando, ¿no? Fantástico. ¿Por qué no hablamos un poco de los Oscars? ¿Cuáles fueron los premiados y lo más destacado? Fue una ceremonia bastante aburrida esta semana. Este pasado domingo, ¿no? El domingo pasado, domingo lunes, que fue además el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Y ahí fue Catherine Bigelow, la ex pareja además de James Cameron, la gran ganadora. Sí, porque estaban digamos que eran rivales, ¿no? Sí. James Cameron con Avatar y En Tierra Hostil con Catherine Bigelow, una directora que todas las películas que hace son grandes películas, la verdad. Me imagino a ella diciendo... Mira, encima te gano. Me iba a decir una burrada, pero me di cuenta que estábamos en el aire. De todas formas, no era... Sí, Avatar es un hito... No había grandes películas. Como película, no ha sido el mejor año de los Oscars. Muy floja, ¿no? Esta edición. Pero todo. Variadito todo. Si acaso un poquito de todo. Destacaba algún actor en algún momento en alguna película. Perisiu es una buena película. Y la mejor película extranjera. Muy buena también. Yo creo que es lo mejor que... De esta edición, sí, señor. Pero el tema de que Avatar iba a arrasar era... Yo es que estoy en contra de todas... Me parece muy bien que la tecnología llegue al cine, me parece muy bien, pero hombre, querer nombrar mejor película pues, a un programa, a un elenco de programadores informáticos con unos super equipos informáticos, pues que las facultades o las escuelas de ingeniería informática sus premios, hagan sus propios Oscars y demás. Para pero eso entonces, si quitas la interpretación, pues entonces no sé qué vamos a premiar el día de mañana. Avatar, que ya la verdad no la he visto, pero... Cuidado, que quede claro que es un hito, es una película que marcará una época pero a nivel tecnológico. Me asemeja a las películas de dibujos animados. A mí también, ¿no? Yo a mí las películas que no me creo, porque se nota que hay cuestiones de ordenador y que se nota. Que se nota. Está bien hecho, no, pero cuando que... tú ibas al cine a ver Avatar, yo me acuerdo cuando fuimos, vas con tu sobrino de 10 años, los adolescentes en pareja de 20 y algo, los de 30 y pico, 40, el abuelo y la abuela, y el guión es el mismo, o sea, para todos, o sea, una cosa muy poco compleja y muy poco trabajada. Y lo que pasa de es que te flipas cuando te pones las gafas aquellas y ves todas aquellas... Se ha hablado de qué es exactamente ahora la fotografía en el cine, porque Avatar justamente consiguió el Oscar a la mejor fotografía, entonces se dice que es fotografía. Porque por ejemplo, en Tierra Hostil tenía una muy buena fotografía, ¿sabes? Tenía muy buenos encuadres y muy buenas fotografías, y muy buenos efectos especiales. Lo que pasa que es lo que tú dices. Hombre, la sintonía. Esta sintonía me da... No me gusta nada esta sintonía. Hoy me da a mí... Emilio es del Madrid. Me da a mí que las que están detrás de esta llamada que vamos a recibir no están muy contentos. Es Jorge Balbán. ¿Quién está por ahí? Sí, hola, buenas tardes. Sí, hola. A ver si podemos recibir... Hola, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estamos? Muy malas tardes. Bueno, un poco disgustado por el... Un poco, nada más. Ayer, pero... con el ánimo de seguir adelante. Es un proyecto que recién se inicia. Con 300 millones gastados. Yo creo que con otros 300 el año que viene se soluciona. Sí, no es cuestión de dinero, es cuestión de paciencia, de llenarnos de paciencia y de... Y fichar a Ribery. ...de adoptar cierto posicionamiento. Quizás no solo deberíamos pensar iniciar el proyecto, sino quizás... Reiniciarlo, ¿no? Apagarlo y después volver a encender, ¿no? Sí, resetear el proyecto. Pero hemos estado hablando con Jorge D'Alessandro. Sí, yo encarecidamente pediría que nos contara Jorge D'Alessandro su opinión sobre la estrategia seguida por Manuel Pellegrini ayer. Sí, lo tengo aquí a mi lado y... Porque Jorge D'Alessandro no hubiera perdido la eliminatoria. No, es posible que Jorge hubiera dado las soluciones pertinentes. Hubiera movido el banquillo. De hecho, el mismo día de ayer solo llamé para quizás consultar dónde ve él el fallo del Real Madrid, el fallo técnico. ¿Para consultar o para tantear una posible posibilidad de que se incorpore al staff técnico, incluso que sustituya a Pellegrini? Sí, no sabemos. Quizás estamos barajando y hablando de posibilidades, pero quizás las soluciones las tenga Jorge de Alessandro. Pues si te parece bien, Jorge, nos pasas con tu tocayo. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Estás alterado, Jorge. Estás enfadado. Estoy alterado, estoy totalmente tranquilo. Dos indicaciones. Fallo clamoroso. El cerebro del partido, en este caso José María Gutiérrez Guti, de repente sale del partido, abandona el medio volante adelantado, deja un espacio por delante de la línea de tres en la que se ubicaba Kaká, que por cierto hizo ayer honor a su nombre por la forma de jugar, y de otra manera, el doble ariete. Uno de los problemas del Real Madrid es que no sabemos si es real el doble ariete o un doble ariete permutado. Quiero decir, la posición de Higuaín, en este caso, y la de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo jugando de ariete justo en la línea de córner de su propio campo. ¿Qué posibilidades hay de ataque cuando un jugador tiene que reiniciar? No nos olvidemos que jugamos con defensa de 4, 3 delante y un posicionamiento paralelo de la línea de 2 enfrentada con la perma. El doble lateral derecho. Sí, Jorge, una pregunta que yo, vamos, viendo el partido de ayer, se me ocurrió para ti hoy. En la tangencial de la medular, Lisandro se movía hacia los costados. En la tangencial de la medular. Es preferible que hablemos en términos coloquiales de soluciones tácticas. Sí. ¿Y cuál es la solución? Entonces, ¿cuál tenía que haber sido el planteamiento del Madrid? El planteamiento es jugar con el doble ariete real. Y descartamos. No el doble ariete permutado. ¿Y el doble tridente ofensivo? No, para este partido no, para el próximo. Para el año que viene. El año que viene. Pues nada, algo más, Jorge. Bueno, hasta una próxima ocasión. Buenas tardes, Jorge. Hasta el próximo jueves. No, pues yo lo vi claro, lo que es la medular, ¿no? Lo que es la tangente de la medular, ¿no? Por lo menos no dijo esta vez que había que jugar con dos jugadores menos. O con el delantero acostado. El delantero acostado en la banda. Jorge de Alessandro cada vez nos sorprende más con sus planteamientos futbolísticos. Esto es lo que ha dado de sí hoy el Heito. Esperemos que se lo hayan pasado bien. Nosotros, desde luego, que nos hemos reído un rato, hemos conversado, y todo eso lo ha hecho José Luis Rodríguez. Buenas tardes. Emilio Pastor. Buenas tardes. José Domingo Rodríguez. Buenas tardes. En el control central ha estado el amigo Héctor Martín, y quien les habla, Óscar Izquierdo. Los esperamos el próximo jueves. Recuerde, este programa se repite todos los sábados a las 10 de la mañana. Y una cosa, nos vamos con una canción de Los Coquillos. Prisión Provincial, un amigo mío que se llamaba Marcos Gutiérrez, le hubiera gustado oír esta canción. Y a mí también me hubiera gustado, joder. Recomendaré, si buscan emociones y algo de aventuras, si crees que tu aburrimiento tiene remedio, pásate unas buenas vacaciones en el Salto del Negro. Cuánta emoción en la prisión provincial, tu vida no vale nada. Nada es primordial, cuánta emoción en la prisión provincial. Y con la llegada del rubio, ¿quién puede pedir más? ¿Quién puede pedir más? ¿Quién puede pedir más? ¿Quién puede pedir más? Allí te encontrarás con 15